entonces comienza aquí Ready Bells Craft. Hoy viernes 27 de noviembre del 2020. Dedicado al Festival Internacional de Cine de Gijón Sison. Y en directo desde los estudios de Radio Crash. Esperamos acompañaros siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. E iniciamos con música. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Pedro Sara, que nos va a hablar, de la película Amor sin ciudad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal el festival? Pues muy bien, siguiéndolo a como lo tenemos que seguir todos a distancia, ¿no? A través de Filmin y de CISTV, etcétera, pero pues feliz, contentísimo de estar en el festival con esta película y admirado por una programación tan potente y por las películas que estamos descubriendo que son fantásticas, ¿no? De otros directores y directoras. Por supuesto, es que este festival siempre es muy potente y este año, aunque sea online, no importa, sigue siendo. Sí. Bueno, pues yo quería que nos hablases de Amor sin ciudad. Bueno, una película que cuenta 11 historias, ¿no?, de personas en tránsito. Bueno, ya nos explicas tú ahora. Y es el resultado del proceso terapéutico y artístico y pedagógico, ¿no? Sí. Bueno, que se ha creado en la escuela dentro del cine de la Cineteca de Madrid y la Escuela Unicine de la Casa Escuela Santiago 1 en Salamanca. Bueno, cuéntanos. Así es. Así es. Pues sí, es una película que nace de un proceso de dos escuelas de cine terapéutico, que son tal vez las dos primeras escuelas de cine terapéutico, ¿no? Pues se hace a lo largo de varios años, esta película se hizo el trabajo de varios años, y es una escuela en la que, bueno, pues tenemos claro que hacemos cine para generar posibilidades de cambio, hacemos cine para curar heridas, y porque más que nunca hay que replantearse que la educación cinematográfica, la educación emocional, y debe ser un derecho, ¿no? Y sobre todo el derecho a expresarnos a través del arte, y en este caso con el acompañamiento terapéutico de Violeta Pagán, que es cineasta también, y psicoterapeuta y psicodramatista, pues se crea un proceso en el cual los medios de producción son los que están al servicio de la liberación de las personas, de que el equipo sea capaz de construir ese relato cinematográfico basado no solo en sus experiencias vitales, sino también pues sus sueños, en lo que se quiso decir y no se dijo, en lo que se teme o lo que se ama, ¿no? Y a partir de estos años de este proceso que impulsamos en la Escuela Unicine en Salamanca y en la Escuela Dentro Cine en el Matadero, en la Cineteca de Madrid, pues surge Amor sin ciudad. Sí, me parece que te he perdido. Ah. Cámbiate de posición. ¿Hola? Sí, porque ¿Hola? Se te ha ido la voz. Dime, dime. Ay, lo siento. Dinos. No, no. No te muevas mucho porque es que se te fue la voz. Bueno, se empezó, ¿no?, a desarrollar, a crear en enero de 2020, ¿no? En Sí. un grupo de jóvenes entre 15 y 21 años. ¿Es así? Sí, efectivamente, es un grupo de jóvenes de las dos escuelas, son como dos equipos que comienzan a filmar su película y en este proceso que te comento, ¿no? Que es un proceso terapéutico y pedagógico, artístico, y a raíz de ahí, pues basados en sus experiencias vitales y en sus sueños, pues comienza a crearse esta película hasta, bueno, pues hasta que se convierte en Amor sin ciudad. Ajá. Bueno, yo he de decirte que, bueno, yo la he visto y me ha gustado, ¿eh? Gracias. Porque, bueno, yo creo que habéis hecho un gran, gran trabajo, ¿eh? Han hecho todos ellos, vamos, incluyéndote a ti, por supuesto. Sí. ¿Y qué es lo más, o sea, lo más difícil que os habéis encontrado para ellos, qué fue lo más difícil? Lo más difícil, me dice. Sí. Pues en realidad no sabría decirte algo especialmente complejo, porque realmente nosotros durante tanto los procesos de creación y de cuando se van un poco más a nivel terapéutico, en contando las historias y luego también imaginando la película y definiendo un poco esos esbozos de guión que luego nos permitirán filmar las diferentes secuencias, todo es bastante fluido. Estos jóvenes, estos adolescentes con los que trabajamos, tienen todos una maravillosa flor dentro que en cuanto la riegas un poquito hace maravillas y no solo en sus interpretaciones que para mí son apabullantes como actores y como actrices y en los matices que ofrecen al punto del arco emocional donde esté el personaje o donde hayamos decidido situar la secuencia, sino también a nivel técnico han hecho un trabajo muy importante como sonidistas, eléctricos, operadores de cámara o ayudantes de dirección, ¿no? O guionistas. Entonces, en este sentido, creo que son procesos fluidos, son procesos en los que hay una celebración constante también del hecho artístico y terapéutico en el que todos encontramos que estamos curándonos a la vez que descubrimos un nuevo lenguaje y además con éxito en este caso, puesto que es una película que está siendo relevante en festivales, en críticas, etcétera, ¿no? Que eso para nosotros también es muy importante. Y tal vez, si tuviera que decir algo que ha sido más complejo, tal vez el montaje final. Es a lo que más vueltas le hemos dado y lo que más hemos tenido que trabajar a lo largo de los meses, ¿no? Sí. No quiere decir que porque no haya dificultades no haya esfuerzo, hay muchísimo esfuerzo, ¿eh? Ha habido sesiones muy, o sea, en las que los chicos se dejan la piel trabajando, interpretando o entendiendo a los personajes, etcétera, ¿no? Pero bueno, la verdad es que todo es bastante fluido. Ajá, no, y se ve el buen trabajo realizado, ¿no? Muchas Y gracias. bueno, vosotros decís que esta película se crea con la intención de ser un talismán que les acompañe el camino, en el camino de Sí, la vida, ¿no? sí. Algo muy bonito. Yo pienso Muchas gracias. que, no sé, se debían de hacer más trabajos así, más, bueno, más cine, más historias de estas, ¿no? Bueno, para ayudar, para reflejar la problemática o los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, pues no sé si quieres, para finalizar, añadir algo más. Pues daros las gracias al programa, a ti por interesaros por la película, al Festival de Gijón y al público que ha podido ver la película en Filmin y que nos ha puesto maravillosos comentarios, sobre los que estamos muy contentos, y decir que ojalá, y también por la respuesta que están teniendo todos los jóvenes que han participado y que están en el equipo de la película, están muy emocionados, están contentísimos con cómo va la película, o sea que por ahora parece que sí, que esta película, al menos hasta hoy, está funcionando como deseábamos, como un talismán para los que hemos estado y hemos formado parte de ella. Así que bueno, pues adelante y muchas gracias por vuestro interés. Y no, gracias a ti siempre y sobre todo gracias por haber hecho esta película, de verdad. Muchas Muchas gracias. gracias, Ángel. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte a ti. Adiós, adiós. Adiós. En Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y esas eran las palabras de Pedro Sara. De la película Amor sin ciudad. Puede ver hoy, viernes 27 a las 18:30 en Filmin. Llegáis a tiempo. Son las 17 y 15 minutos. Bueno, 14 más bien. Llegáis a tiempo porque está. No hay que moverse de casa para verlo, ya sabéis, para verla en Filmin. Una interesantísima película. Tanto por el trabajo realizado como por lo que significa para estos jóvenes que le han realizado. Y os decimos, os volvemos. vamos a decir que ha sido una película, un trabajo realizado en la escuela Dentro Cine de la Cineteca de Madrid y la escuela Uno Cine de la Casa Escuela Santiago I en Salamanca. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash y vamos a bueno, a escuchar más bien el tráiler. Digo yo, Gloria, que si te hubiera conocido antes no te hubieras hecho una bandolera. No, me había hecho antes y yo lo había aceptado a ti. ¡Hostia! ¡Furgo! ¡Corre! Va, tía, es que me encanta cómo te queda, de verdad. Es una especie de camino que te hace diferente a los demás. Pues a mí no. Agárralo. Cuídalo. ¿Y tú dónde vas a ir? ¡Salam aleikum! ¡Coño! ¡Qué cara de frío tiene! Tokio. No lo sé, tío. Yo ya contigo... ¿Y Urachi? ¿A dónde vas? Amor sin ciudad. Que estáis a tiempo para verla en Filmi hoy a las 18:30. En el 105 FM Radio Crash.